que corre libre, la vida es tu viaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Siempre vive. Hay magia en cualquier parte. Buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje. No parar jamás. Esto es Radio Utopía. Llenar tus brazos. Esto es la Radio Libre. Siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar. Hola, y al hola. Final te encontrarás. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos aquí esta tarde, como todos los viernes, a partir de las 7 de la tarde, para hablar de algunos temas. Y esta tarde nos toca nuestra colaboración, ¿no?, bimensual, más o menos, aproximadamente, con amigos de Amnistía Internacional, Silvia y Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos, antes de nada, voy a leeros un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques, ¿no? Y para hablar de esto aplicado a la comunicación informática o cibernética, tenemos a Jesús, que es especialista informático, ¿no? Creo que se puede denominar así. No sé si es especialista en el tema de la privacidad. En cualquier caso, sabes muchísimo más que todos nosotros. Yo creo que eres un especialista, la verdad. Muy buenas tardes, Jesús. Gracias por venir. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues sí, la verdad es que hacía tiempo que tenía ganas de que vinieras para poder charlar de estos asuntos, ¿no? Yo creo que lo primero que os planteaba antes de entrar en el estudio, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer es saber si es un problema la privacidad. Si es un problema en términos éticos, digamos así, en términos legales, en términos comerciales. Porque, claro, el problema parece ser, según hablamos con Jesús, ¿no?, es que la gente desconoce que está siendo sometida a o que está viviendo en medio de un problemón, ¿no? ¿Tú lo consideras así? Bueno, yo personalmente, sí, más que la gente lo desconozca, mi mayor preocupación es que a la gente no le importa. Es decir, está en una situación en la que estamos muy cómodos, en la sociedad en la que estamos ahora mismo, estamos muy cómodos, nos dan servicios gratuitos, internet, pagamos la conexión, pero todo nuestro consumo, quitando el tema de series, etcétera, hasta ahora todo el consumo de internet, correo electrónico, hospedaje del blog, etcétera, hasta para subir los podcasts, pues te lo dan de forma gratuita. Y no nos damos cuenta, creo yo, o nos importa poco pensar que esa gente que nos da los servicios, cuesta mucho dinero darlos, gana mucho dinero y nosotros no lo estamos pagando. Lo está pagando algo, que no somos nosotros. Son servicios gratuitos, muchos de ellos, ¿no? Podemos intentar identificar los principales asuntos, ¿no? Que quizás son delicados, ¿no? No sé. Podemos empezar por donde queráis, porque creo que hay para dar y para tomar. Joaquín, por favor. Un ejemplo que, o en lo que podemos pensar, ¿no? Para ya ponerlos las manos a la cabeza, aparte de la toda esta información que circula por internet, sabemos que por un lado los estados están interesados en controlar nuestras comunicaciones. Por otro lado, sabemos que, y está autorizado por la ley, que nuestros superiores jerárquicos en el trabajo controlen nuestros correos. Asimismo, las propias compañías que nos dan gratuitamente estos servicios lo hacen gratuitamente, pero al mismo tiempo tienen el interés de tener una gran información nuestra, y esa información, particularmente en términos económicos y de publicidad, la pueden vender. Y si a eso añadimos que cuando entramos en el edificio de Radio Utopía o en el edificio de nuestra casa hay unas cámaras cada vez más que vigilan nuestra entrada, y que asimismo podemos comprar a una compañía de seguridad nuestra seguridad dentro de casa, tanto en el pasillo como en el dormitorio como en el retrete, y ahí hay una cámara en caso de que haya un problema y de que nos quieran asaltar, pues lo que dijo George Orwell en el libro 1984 se queda pequeño comparado con esta realidad en la que miles, millones de ojos y de oídos controlan cada uno de nuestros movimientos. Uh-huh. Sería quizá interesante dar algunos datos, ¿no? En la página de Amnistía hay un reportaje sobre todo este asunto de la vigilancia masiva, ¿no? Ahora, si quieres, explicamos un poquito lo que es. Cada día los espías estadounidenses recogen 5.000 millones de registros de ubicación de teléfonos móviles, ¿no? Los espías estadounidenses, hablando de Estados Unidos, otro día hablamos de Rusia, de China, de etcétera, ¿no? Comparten los espías estadounidenses alrededor de 200 millones de mensajes de texto cada día con el Reino Unido. La NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, capturó casi 42.000 millones de registros de Internet, como por ejemplo historiales de navegación, búsquedas, correos electrónicos y chats, en un solo mes, 42.000 millones, ¿no? El nuevo iPhone, no me importa decir alguna marca, ¿no? El nuevo iPhone, su contraseña es la recepción de tu cara. Tu cara es tu contraseña. A partir del año que viene, todos los coches que se vendan en España y en la Unión Europea llevan una tarjeta SIM de localización, con la excusa de que si te caes por un barranco, ¿verdad?, te van a salvar, ¿no? En fin, no sé. Sí, al final los gobiernos, las empresas, todos te dan esa opción, ¿no? De, bueno, es que vas a estar más seguro. Y cuando te das cuenta de que al final no es que estés más seguro, sino que te están controlando, no vaya a ser que te salgas de donde no te tienes que salir, es lo que no nos damos cuenta, ¿no? Lo decía también Jesús al principio, que la gente no es consciente de la cantidad de datos que entrega y de lo que se pueden hacer con ellos. Y uno de esos es ese, los gobiernos manejan una información y una vigilancia selectiva a la que, bueno, pues buscan sospechosos para terrorismo, sospechosos de narcotráfico, sospechosos de... Y como escribas o estés involucrado sin quererlo o queriendo en lo que no debes, rápidamente dan a dar contigo y, uh-huh. y te puedes buscar un problema más grave del que te imaginas. Uh-huh. Sí, yo creo que hay que distinguir aquí un problema que es el de la geolocalización, del problema de la vigilancia de transacciones de datos, ¿no? O información o comunicaciones en Internet. No es lo mismo, ¿no? Jesús, ilústranos un poquito. No sé si estamos yendo, Jesús, por el camino apropiado, correcto, en todo esto, que es un tema delicado, controvertido, ¿no? Hombre, yo lo que veo es que el tema es muy amplio, entonces casi va a haber que elegir en qué nos centramos, porque, bueno, podemos estar hablando aquí semanas, sin parar. Vale, ¿cuáles son para ti los dos o tres principales problemas en el ámbito de la privacidad en Internet? Uy, esta pregunta me la tenías que haber mandado escrita para que me lo pensase un poco más. Yo casi pensaría más, por un lado, en qué cosas podemos influir y qué cosas están fuera de nuestro control. Porque hay cosas que son muy serias, pero que no puedes hacer nada al respecto. Por ejemplo, la geolocalización de tu teléfono móvil es algo que depende de la compañía telefónica. Tú no puedes decir, no quiero ser seguido. No depende de ti. La única opción que tienes es no utilizar el móvil, dejarlo en casa, apagarlo, etc. ¿No? Luego hay cosas que sí que dependen de ti. Por ejemplo, cómo navegas, por dónde navegas, el tema de la publicidad que te sigue por internet, etc. ¿No? ¿Dónde tienes tu correo electrónico? Por ejemplo, son cosas que sí dependen de ti. Entonces, no sé por qué lado... Yo iría primero al problema o a los problemas y si quieres luego nos vamos a posibles soluciones para un usuario de bajo nivel técnico, como podemos ser la mayoría de nosotros, ¿no? Es decir, en 2013 el analista de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, decidió, creo que fue un antes y un después, ¿no? Las revelaciones del traidor, ¿no? Según algunos, héroe para muchísimos otros, creo que para una mayoría, ¿no? Por lo menos de los que pensamos un poquito en estas cositas, ¿no? Las revelaciones de Snowden dieron luz al hecho de que estamos sencillamente siendo espiados, ¿no? Creo que eso es algo que se puede decir así sin engañar a nadie, ¿no? Que estamos siendo espiados masivamente, que estamos siendo espiados de forma no selectiva, sin orden judicial, sin control de dónde va esa información, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Existen ordenadores en el mundo, Jesús, en donde la información de nuestra actividad, ¿no? Nuestro correo, nuestra navegación por internet, en nuestras comunicaciones por mensajería electrónica de móvil, ¿no? ¿Están siendo almacenadas en algún sitio? Están siendo utilizadas con fines oficialmente para protegerte y cuidarte si te pierdes o que no haya atentados terroristas, etcétera. Esa es la razón declarada. O sea, que están siendo almacenadas, en primer lugar, sí. Sí. Sí, porque es más fácil almacenar que decidir qué no almacenas. Es decir, hoy en día, con la capacidad de los discos duros y la capacidad informática disponible para un gobierno, es más fácil guardarlo todo y ya veré para qué puede servir en el futuro. Eso también justifica, de una forma un poco maliciosa, el que sea un almacenamiento masivo. Es decir, no hay personas de interés. Es decir, todo el mundo es potencialmente de interés con efectos retroactivos. Es decir, yo almaceno toda la información de todos los móviles en España y si dentro de 4 años alguien surge en una investigación judicial, pues puedo hacer el seguimiento de 4 años retroactivamente, pues dónde ha estado, con quién se ha reunido, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente de que hayas cometido el delito o de que en aquel momento pues tú fueras una persona completamente anónima. ¿Quién almacena esto? ¿Los estados? Pues, por ejemplo, en Europa, más concretamente en España, que es el caso que nos toca de cerca, la legislación obliga a que los proveedores de internet y las compañías telefónicas guarden ese tipo de información. Durante, creo que como mínimo, creo que son 6 meses, me parece. Ha habido momentos que eran 2 años. Durante 2 años, todo el listado de llamadas que tú haces, con quién te escribes, con quién, a qué horas has llamado, dónde estabas cuando hiciste esa llamada, dónde estaba la persona en la que tú has llamado, etcétera, se tienen que guardar durante 2 años. Ahora creo que el tiempo son 6 meses. No estoy seguro. Aún así, eso se aplica a todas las personas que viven, bueno, que tienen un móvil en España, independientemente de que tú seas una persona, entre comillas, sospechosa. Bien, eso las compañías telefónicas. El Estado español o los estados, digamos, de los aliados, Estados Unidos, la Unión Europea, ¿almacenan nuestra información? Cada estado almacena su información y ya con quién la comparte o no, pues ya son temas de inteligencia, o sea, de las agencias de inteligencia, ¿no? De las colaboraciones que haya, etcétera. O sea, que se puede sospechar que nuestra información puede ser pasada a nuestros aliados. Entonces, por lo menos a juzgar por la colaboración que aparentemente, según Amnistía, hay entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Bueno, eso es clásico, ¿no? En la relación especial que tiene Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? Pues su historia común. Pero en general en el mundo occidental pues hay por lo menos una pretensión de que somos todos aliados y hay un enemigo muy malo que pues el islamismo, el terrorismo, etcétera, que yo hasta ahora, yo que me conste, no sé de ningún juicio o de ninguna detención por terrorismo antes de que ocurra el acto, por el hecho de que una escucha haya sido útil, una escucha ciegas, ¿no? Es decir, yo no he visto hasta ahora que salga en el periódico pues que hay un juicio para una persona determinada porque sus conversaciones telefónicas eran sospechosas. Uh-huh. Con lo cual, esa justificación de que se está recopilando información de 46 millones de españoles, por si acaso algunos somos terroristas, y evitar que ocurra algo malo, pues los hechos yo no veo que lo justifiquen. En cambio, sí que veo los peligros de tener esa información recopilada de forma sistemática. ¿Sí? ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, pues hay muchos peligros. Un peligro evidente es que algo que hoy es legal, mañana no lo sea. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, tu lista de libros que has leído en la biblioteca pública, pues tal vez dentro de 5 años haya libros que en aquel momento se consideren sediciosos. Uh-huh. Aquí tenemos el ejemplo, no sé, pues que de repente la religión sea obligatoria en las aulas. Bueno, pues mañana puede ser algo más serio que sí, religión obligatoria. Cambios radicales en la historia ha habido decenas, centenas, ¿no? Por ejemplo, otro caso histórico comparable, creo yo, por ejemplo, pues es un poco ir a lo fácil, ¿no? Pero por poner un ejemplo de utilidad, es cuando los alemanes invadieron Holanda, pues se encontraron que tenían un registro perfectamente clasificado de la religión de la población, porque se utilizaba para dar subvenciones, etcétera, y era legal ser de cualquier religión. Y bueno, pues llegan allí los alemanes y se encuentran que ya están perfectamente identificados los judíos. Pues no sé, hay un registro de judíos. Y el resultado de eso es que el porcentaje de judíos ejecutados durante la Segunda Guerra Mundial holandeses es mucho más alto que el de cualquier otro país. Y eso es un ejemplo de que yo no tengo nada que ocultar, que es con lo que me toca a mí luchar cada día cuando hablo de estas cosas, porque la parte fácil, creo yo, es la parte técnica. Pero la parte de concienciar a la gente de que vale la pena hacer un esfuerzo, porque es un esfuerzo, de verdad, para preocuparte de estas cosas y para tomar medidas, realmente es un esfuerzo, ¿por qué me resulta rentable? ¿Por qué me resulta conveniente si yo no tengo nada que ocultar? Si alguien viaja, por ejemplo, no sé, Arabia Saudí, ¿no? Y en su registro de comunicaciones se puede demostrar que ha tenido, por ejemplo, relaciones homosexuales. O que ha si es una mujer, que ha cometido adulterio, ¿no? O que ha estado pues en una casa o un centro de ocupa anarquista. O neonazi, yo qué sé, ¿no? O sea, ¿podría haberse en problemas? Hombre, yo entiendo que en el caso concreto de Arabia Saudí su preocupación es la población interna. Bueno, sí, es un Israel, no sé. No, pero un caso que se me ocurre, ¿vale? Es una persona de Arabia Saudí, que no sé cómo se dice el satélite, un saudí que esté, por ejemplo, pongamos por caso, que venga a España de vacaciones en verano y hace pues lo que quiera hacer, que en España es legal, y que eso tenga consecuencias cuando vuelva a casa. Pues eso se me ocurre que puede ser un riesgo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno. O sea, que esos son los potenciales peligros, así que podemos imaginarnos. Yo no sé, quizá los inimaginables, obviamente de ellos no podemos hablar, ¿no? Porque es que, claro, luego las cosas dan muchas vueltas y no te puedes imaginar cuántas vueltas da, ¿no? Pero el problema es que aquí estamos pensando, por ejemplo, lo que he comentado del saudí, pues, por ejemplo, homosexual. Bueno, pues tú puedes cuestionar y decir, bueno, a mí, bueno, es homosexual, pero yo no lo soy, entonces ese problema yo no lo tengo. Hay muchas más cosas, lo del no tengo nada que ocultar es muy peligroso. Entonces hay muchas más cosas que tienen influencia en tu vida diaria que no las tienes que ocultar, pero que es conveniente que las ocultes. Por ejemplo, yo mañana voy a hacer un seguro de vida y tengo una prima más alta que otra persona porque consta en algún sitio que a mí me gustan los deportes de riesgo. Que yo me voy al monte a caminar los fines de semana solo, me puede pasar algo. Entonces, yo sin saber por qué estoy pagando más a la compañía de seguros, porque en su evaluación de riesgos pues soy más arriesgado que otra persona y yo no le he dado esa información, ¿de dónde la ha sacado? Entonces, ya no es una cosa solo de supervivencia legal, ¿no? Es una cosa de cómo influye en el día a día, cuando yo pido un crédito en el banco, yo que sé, el impuesto que estoy pagando por circular con mi coche, etcétera, hay un montón de factores, o potencialmente puede haber un montón de factores que influyen en eso, que vamos dejando miguitas día a día por ahí, por ejemplo. ¿Vale? Alguien comparó, y me parece que es relevante, comparó el hecho de no me preocupa la privacidad de las comunicaciones porque no tengo nada que ocultar, no me preocupa la libertad de expresión porque no tengo nada que decir, ¿no? O sea, creo que es un poco una analogía... Es terrible, desde luego. Es así, ¿no? O sea que... Claro, lo que no nos damos cuenta es también, a nivel personal, todas esas personas que dicen, bueno, yo no tengo nada que ocultar, pero vaya, tú, para tu forma de pensar, pero si el de enfrente piensas que la ropa que llevas puesta no está bien y ve una foto tuya y dice, mira qué pintas, eso te hiere a ti en tu privacidad, ¿no? Ya, pues ya no me voy a vestir así, que me van a ver en el Facebook o me van a ver no sé dónde vestido de esta manera y no gusta, ¿no? Tú te vas a autocensurar a ti mismo en muchas cosas que ya no vas a decir, otras de las cosas de Twitter, ¿no? Por ejemplo, dices, uy, iba a compartir esto, pero ya casi que te lo digo a ti al oído, no vaya a quedar constancia por ahí, me vengan y me multen, con la famosa ley Mordaza también. Pues bueno, son cosas que al final uno no se da cuenta, pero que llegan hasta, yo creo, el mínimo rincón de todos nuestros pensamientos, actos, en fin. Y esto en un país como el nuestro, que España es una democracia, se puede llamar madura, con todas sus imperfecciones, como todas la tienen, los estadounidenses los primeros, pero uno puede imaginarse, pues no sé, la época de la Rusia de Stalin, ¿no? Donde tú estabas cenando en tu casa, hacías un chiste sobre el bigote de Stalin y podría ser, pues desde los que están al lado de ti cenando, al vecino, al soplón de la esquina. Aquí, en estos momentos, no tenemos esa sensación, ¿no? De la acción colectiva, pero eso ha ocurrido. ¿Qué es lo que daba lugar al ocultamiento del pensamiento, a la cohibición total? Sin embargo, a día de hoy, y esto es un problema, por ejemplo, con Amnistía Internacional, estos programas de vigilancia masiva dan lugar a que una institución como Amnistía Internacional sea mucho más sensible en esta cuestión que el señor López Pérez, que no. Entonces, estas agencias de investigación y los propios estados están particularmente interesados en seguir a las ONGs, seguir las informaciones que puedan confidenciales que puedan recibir para hacer sus informes, seguir las actividades de activistas de derechos humanos, de abogados que defiendan a activistas de derechos humanos. Entonces nosotros, que somos pues particularmente mindundis, pues nos da igual, pero un abogado simplemente pues ya no le da igual. Y si ese abogado además vive en Irán o en Afganistán o en Pakistán o en Arabia Saudí o en Turquía, o eres periodista turco o defensor de los derechos humanos en Turquía, entonces la cosa se complica mucho más, porque estos programas de vigilancia masiva pues dan lugar a que una persona tenga que estar pues en bajo tierra para intentar desarrollar su actividad normal y legal. En esto que esta posibilidad, ¿no? que apuntabas tú, Jesús, como hipótesis o como ejemplo del precio de los seguros, ¿no? Que se debe a una información obtenida de vigilancia, yo creo que es la palabra es adecuada. ¿Quién se la ha vendido al seguro? Pues, ¿cómo le ha llegado, no? Pues yo me atrevería a decir que cuando tú usas un servicio y no lo pagas, lo paga alguien. Es decir, yo cuando tengo correo electrónico en Google, a mí me sale gratis. Yo cuando navego por internet y meto en el buscador de Google, o quien dice Google, dice Facebook, etcétera, cuando lo estoy utilizando yo no pago nada. Y eso son decenas de miles o millones de ordenadores trabajando para mí, que yo abro la página y se cargue instantáneamente, y sé que hay 100 millones de personas más cargando esa misma página y se cargue instantáneamente. ¿Eso qué consumo de recursos tiene? ¿Cuánta gente hay trabajando en eso para que a mí me funcione rápido Facebook? Eso lo paga alguien. Así de sencillo. Y lo más gracioso del asunto es que se puede calcular cuánto cuesta prestar ese servicio, esos 12 euros que cuesta darle un servicio de calidad de Facebook a una persona, pues es lo que vale como mínimo la información que esa persona está cediendo al navegar por internet, al hacer búsquedas, etcétera. Para las empresas ha valido 12 euros por cada persona. Entonces eso de que no tengo nada que ocultar, mi información no es valiosa, pues me da igual compartirla porque no tengo, bueno, no, mi vida no es importante, pues resulta que la empresa hace un buen negocio con ello. Uh-huh. Entonces, ¿quién está dispuesto a pagar por eso? Pues casi todas las compañías hoy en día que quieren identificar un target, o sea, un público objetivo muy determinado. Te comentaba a ti hace unos días, cuando tú entras en el panel de publicidad de Twitter o de Facebook, que son los que conozco, el nivel de detalle al que se puede llegar de quiero mujeres, madres solteras de 25 a 35 años, con dos carreras universitarias, con un nivel socioeconómico determinado, bla, bla, bla, y quiero que este anuncio llegue a esas personas. Ese nivel de precisión es muy valioso. y vale caro, ¿no? Porque decías que vale más caro a lo mejor ese anuncio que un anuncio más masivo, más general para sí. más público. Los anuncios, cuanto más estrecho es el objetivo, la población vale. objetivo, uh-huh. más caro son. Vale. Asunto de legalidad. Nos pregunto a todos, porque parece evidente que cualquier vigilancia debe ser motivada por una sospecha, por indicios de una conducta delictiva, ¿no? Y además debería estar autorizada por un juez, ¿no? O sea que los que trafican con esta información, ¿qué se puede decir? Trafican con esta información, los que hacen esa búsqueda y la distribuyen o la almacenan, ¿no? ¿Están incumpliendo una ley o no? Yo creo que no realmente, porque ahí cuando uno usa todos esos servicios, esa información a Facebook se la das libremente. Tú puedes decidir si completas todo tu perfil sí, y cuentas hasta la marca de zapatos que tienes sí, sí. o... Acepta los términos legales. Exactamente. 80 páginas que nadie lee, ¿no? No, eso y es cierto. Y es natural que nadie las lea, ¿no? O sea, pero luego toda la información que tú compartes en esas redes sociales, tú la puedes filtrar. Tú puedes poner todo lo que quieras o puedes decir, bueno, pues me llamo fulanita de tal, que es mi seudónimo y aquí ya comunico con la gente, ¿no? Utilizo lo que me interesa de la app sin compartir toda la realidad que tengo. O sea, que hay dudas, ¿no? Sobre la legalidad o no, podría ser un tema... Quizá más que la legalidad, ¿hasta qué punto es un abuso? ¿Hasta qué punto esa legislación, esos contratos donde tú pinchas, que son 800.000 páginas en inglés que nadie entiende, uh-huh. eso es un abuso? Un abuso, un fraude de ley, ¿no? Sí, uh-huh. un poco como lo de los bancos y las cláusulas suelo, exacto, ¿no? ¿Hasta qué punto se aprovechan exacto. de tu ignorancia? Dices, bueno, lo firmo porque o lo firmo o no lo puedo usar. Y bueno. ya dices, bueno, pues ¿para qué me lo leo? Ahí bueno. es un poco donde... No sé si... Eso ocurre ahora mismo. Es decir, tú te bajas una aplicación de Android en el market y te dice, esta aplicación para funcionar requiere acceso a tu agenda telefónica, a tus SMS, puede hacer llamadas por su cuenta, acceder a tu correo electrónico, acceder al micrófono, acceder a tu posición, acceder a la cámara. Y tú dices, a ver, si es una aplicación, es un juego. ¿Para qué necesito acceder a mi cámara de fotos o a mi micrófono? Lo gracioso, una buena pregunta. ¿Y cuál lo gracioso es que no puedes decirle que no? Si le dices que no, no te puedes instalar la aplicación. Y como nadie tiene nada que ocultar, pues le das que sí. Y le estás dando acceso a tu micrófono, a un videojuego. Y tú dices, ¿qué necesidad tiene? Pues no lo sé. No sé qué necesidad tiene, pero ahora mismo le estamos dando el ok con mucha facilidad, ¿no? Vale, entonces esa empresa de juegos lo que hace es que a lo mejor te ofrece el juego gratuitamente, el dinero lo gana con el tráfico de los datos tuyos. Una parte que puede ser bastante importante de los ingresos de muchas de las empresas que te dan aplicaciones gratuitas es tu perfil de uso. ¿Cómo usas esa aplicación? Depende de aplicación a aplicación. Por ejemplo, el caso de los mapas de Google, que son, lo comentábamos antes de entrar, tú entras en los mapas, por ejemplo, y aparte de estar compartiendo tu ubicación permanentemente, la contrapartida que te da a ti es, por ejemplo, yo quiero un restaurante cercano de comida india y me da un restaurante de 300 metros. Bien, pues eso, ahí ha habido un trasiego de información y de dinero en el que yo no he intervenido, yo me estoy beneficiando de ese servicio, es decir, a mí efectivamente ese restaurante pues me es muy conveniente que me lo recomiende porque no lo conocía y lo tengo al lado, pero evidentemente se ha jugado con mi información. ¿Cuál es un poco? Hay un tema que a mí me parece que también es importante que conozcamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación, no? ¿Cómo cooperan o cómo se enfrentan? No sé, nos tienes que aclarar. Los servicios de inteligencia, por ejemplo, los norteamericanos o los rusos, ¿no? Con las empresas de Internet, con Google, con Facebook. ¿Qué nivel de connivencia hay o qué nivel de, no sé, se puede atisbar que la NSA espíe los datos de Google, por ejemplo, o de Facebook? Pues hace años te hubiera dicho que sí, pero los hechos, por lo que has comentado antes de Snowden, creo que fue en 2013, si no recuerdo mal, dejaron patente que la intervención, las escuchas de la NSA y similares en la infraestructura de Google eran escuchas no deseadas por Google. Y Google eso lo consideró, Google y otras compañías, Apple, etcétera, lo consideraron un ataque a su infraestructura. Y de hecho han tomado medidas para que eso no ocurra. Y hoy en día... Yo di una charla sobre este tema en 2014 y uno de los argumentos de la charla es que es increíble que hoy en día tu mayor aliado son las empresas que trafican con tus datos, porque cada una de ellas compite con las demás. Entonces hay cosas muy graciosas, como por ejemplo, tú todo lo que publicas en Google, todo lo que publicas en Facebook no se encuentra en Google. Tú lo buscas en un buscador de Google, en el buscador, no existe. Es decir, todos los miles de posts diarios que se publican en Facebook, para Google no existen. Porque entre las dos empresas, pues compiten entre ellas y no comparten esa información. Uh-huh. O sea, Facebook no permite que Google indexe los contenidos. Entonces, paradójicamente, en su actitud egoísta y de maximizar beneficios, entre ellas se ponen todos los impedimentos posibles, y en ese sentido el Estado es un jugador más. Y en general, por lo menos de forma abierta, se tiene que pegar bastantes con las compañías. Además, hay que pensar también, otra cosa que hay que tener en cuenta, es que casi todas las compañías de las que estamos hablando son multinacionales muy grandes, muy importantes, con mucho peso, y presentes en todo el mundo. La legislación en cada país del mundo es diferente. Entonces, que una empresa americana como Google, o Apple, o Facebook, o Twitter, dé un acceso privilegiado a las autoridades americanas, significa que van a tener problemas en Europa, por ejemplo. Que Europa le va a poner pegas, o China le va a poner pegas, y China no es China. China son 2.000 millones de personas, ¿vale? Es más que Europa y Estados Unidos juntos, que siempre nos olvidamos de que son muchos. Entonces, las compañías les interesa hacer negocios en todas partes, llevarse bien, razonablemente bien, con todos los gobiernos, incluyendo, si hace falta, negarse a colaborar en algunos casos, porque eso perjudicaría sus negocios en otros países. Entonces, en su egoísmo, pues hasta cierto punto son aliados. Pues yo no sé si queréis que... Yo creo que el problema está descrito, ¿no? ¿Os parece? Entonces, a lo mejor, Jesús... Y aquí necesitamos ser también muy muy didácticos, porque la gente estamos, como decíamos antes, un poco analfabetos, ¿no?, con todos estos asuntos. ¿Cuáles serían conductas de riesgo y cuáles serían conductas de seguridad, ¿no?, de prevención, de una posible vigilancia? Porque, vale, no tendremos nada que ocultar, pero no tienes las cortinas de tu casa abiertas ni las puertas abiertas, ¿no? Bueno, pero eso es cultural. En el norte de Europa sí que no tienen cortinas. Es una cosa que a mí me llama la atención. Cada vez que viajo por ahí no hay cortinas en ningún sitio. Y ves a la gente cenando y no se preocupa de que estás viendo desde la calle. Y sabes que ellos a ti no te ven, porque como tienen luces fuera, no ven la calle de noche. Y yo sí les veo a ellos. Es algo muy raro. En nuestra cultura semiárabe sí que nos metemos, ¿no?, un poquito dentro de... Yo creo que siempre que... Hay un dicho que, bueno, es una simplificación, pero te vale como criterio de selección. Es cuando tú usas un servicio y no lo pagas, lo paga alguien. Alguien lo paga. Todo lo que se hace en Internet, todo lo que se hace en el mundo en general, tiene un coste. Y pocas cosas se hacen por amor al arte, que existen. Pero Jesús, Internet es un terreno abonado para el amor al arte también, ¿eh? Es decir, hay mucho altruismo, hay mucha dedicación generosa y gratuita en Internet. Internet creo que una de las ventajas que tiene, una de las muchísimas que tiene, es aplanar las jerarquías, por ejemplo, y las diferencias geográficas, de lenguaje, etcétera. Es decir, yo puedo colaborar con gente del otro lado del mundo en temas que nos interesan a los dos, incluyendo pues favorecer un comportamiento sano en Internet, ¿no? Pero desde el punto de vista de un usuario doméstico, yo creo que esa máxima de si tú no lo pagas, lo paga alguien, vale, y normalmente lo va a pagar con tu información, es algo que hay que valorar muy bien, mucho. Por uh-huh. ejemplo, pongamos por caso, para navegar por Internet, bueno, hay varios navegadores, algunos de cada compañía, ¿no? Pues Apple tiene el suyo, Microsoft tiene el suyo, pero luego hay dos compañías que no tienen un sistema operativo asociado, que son Mozilla con Firefox y Google con Chrome. Google, ¿de qué vive? Te da un navegador rápido, te da un navegador muy compatible con todos sus productos para que los uses, ¿bien? ¿De qué vive Google? Mozilla, ¿de qué vive Mozilla? Porque yo a Mozilla no le doy dinero normalmente, tiene donaciones, etcétera, pero no es algo que tú le des directamente. Pero Mozilla es una fundación con un ideario claro y público, y sus cuentas son públicas. Entonces, una cosa que es conocida es que la parte del león de sus ingresos es ingresos por publicidad, no, ingresos por el hecho de enviar a los usuarios a determinados buscadores. Es decir, tú cuando buscas con Firefox, buscas algo en la ventanita de búsqueda, uh-huh, la manda, por ejemplo, a Google, o la manda a Microsoft, o la manda no sé qué. Y Mozilla, que es la compañía detrás, recibe un pequeño porcentaje por el hecho de haberte mandado allí, ¿ok? Pero, por ejemplo, lo que es el navegador en sí, eso es cómo se financia. Lo que es el navegador en sí es un navegador declaradamente paladín de tu privacidad y de tu seguridad en Internet. Uh-huh. Cosa que, por ejemplo, con Google no ocurre, con Chrome. Es decir, tú cuando instalas Chrome, pues le das al EULA, que se llama, que es el acuerdo de uso, que solo tienes la opción de aceptar o de negar, no puedes negociarlo. Y si lo deniegas, pues no te deja instalarlo. Y si lo instalas, básicamente es que toda tu navegación es pública y ellos tienen acceso a toda tu navegación. A cambio de darte un producto de bastante buena calidad, pero bueno, como no tengo nada que ocultar, pues a lo mejor no es un problema. O sea, primer punto, hablando de software, ¿no? Hablando de programas, de, por ejemplo, en este caso navegadores, que sean lo que se llama de código abierto, ¿no? Pues no necesariamente de código abierto, porque en la práctica, para muchas personas, para la inmensa mayoría de las personas, es irrelevante que sea de código abierto. De hecho, yo, la versión que de Firefox, que es código abierto, que yo ejecuto en mi ordenador, que yo uso mi ordenador, yo no tengo la seguridad que es que sea la misma versión que oficialmente puedo ver el código, porque yo lo que me he bajado es un ejecutable, es un programa. Entonces, aunque me den el código, yo no puedo ver fácilmente si ese código se corresponde a lo que realmente estoy ejecutando, que ese es un problema que tengo, por ejemplo, personalmente con la aplicación de Signal, de mensajería instantánea, uh-huh, que se vende como una aplicación muy segura, etcétera. Pero en la práctica yo no tengo la seguridad de que esa aplicación está haciendo lo que dice que hace, ¿bien? Pero desde luego yo me centraría más en el ideario de la compañía que pone en el mercado ese producto y cuáles son sus objetivos y cómo se financia y sus ingenieros en qué tienen sus prioridades, uh-huh, a la hora de trabajar, que en el hecho de que el código sea abierto o no. Desde luego, bueno, en igualdad de características prefiero código abierto, pero que el hecho de que sea abierto no garantiza. De hecho, una parte muy importante de Chrome, hay un proyecto llamado Chromium, que es la parte pública de Chrome, y es código abierto. Chromium pertenece a Google. Chromium es un proyecto, es el núcleo de Chrome, y ese núcleo no pertenece a nadie, es un código abierto, cualquiera puede colaborar con él, etcétera. Lo que hace Google es coger esa parte pública, añadirle mes a mes, va evolucionando por su cuenta, ¿no? Se va mejorando, etcétera. Coge esa parte pública, le añade sus componentes privados desconocidos, te lo empaqueta y es lo que te da a ti como Chrome. Pero hay una parte muy fuerte y tal vez, yo sé, pues el 80% de la aplicación es código abierto. Pero hay un 20% que yo no sé lo que es. Entonces, navegadores. Lista. O sea, Firefox. Chromium. Bien, ¿no? Eso, ahí estoy salvaguardado. Ahora mismo es lo mejor que puedes elegir. Bien. ¿Qué ordenador me compro? Pues, ¿con qué sistema operativo funciona? Pues te compres lo que te compres, te va a venir con Windows. O sea, da igual, no tienes elección, a menos que hagas, que no sé, compres por internet o algo así, pero tú te vas a un centro comercial en España o lo pides, yo qué sé, por Amazon, o te vas al MediaMark, o bueno, no sé si se puede decir marcas, no. O a Arcampo, y el ordenador que te van a vender es un ordenador con Windows. Que por cierto, el Windows 10 ya sabemos que ahora lo regalan, o lo regalaban hace poco. También hay que preguntarse por qué antes había que pagarlo y ahora te lo regalan. Y te mete publicidad y cosas así en la pantalla de, en el salón de pantallas cuando no lo usas, ¿no? Entonces, no vas a poder elegir qué es lo que compras. Puedes comprar o un Windows o un Apple, un Macintosh. En los dos casos son código cerrado de compañías que en principio ganan dinero por el hecho de venderte ese ordenador, pero en el caso, por ejemplo, de Microsoft, el Windows 10 es comparte tu información con todo Dios, básicamente. ¿Te compras un Apple, un Mac? Pues yo he de decir que en estas cosas me fío más de Apple, en el sentido de que está mucho más claro de qué vive Apple. O sea, Apple te vende un ordenador que es muy caro, que puede costar el doble que la competencia. Bueno, yo ya sé de qué está viviendo. O sea, no está viviendo necesariamente de vender mis datos, está viviendo de que me está vendiendo un aparato que es caro. y bueno, pues ahí es su beneficio. Bien, si a cambio de eso no me está metiendo virus en el ordenador, etcétera, programas espía, pues bueno, pues puede ser un... O sea, ¿insinuas que Windows te está metiendo programas espía y virus? Windows es un programa espía. Hablándolo de forma simple, Windows 10 es un programa espía, no hay vuelta de hoja. Tú Windows 10 estás navegando con él y ves conexiones a Microsoft constantemente, y conexiones que son cifradas, uh-huh. que no sabe lo que va por ahí, pero no es una vez al mes para ver si hay actualizaciones, es constante. Vale. Entonces me imagino, perdona, Jesús, te corto. Sí. Sí. O sea, opción 1, comprarse un ordenador normal, entre comillas, con Windows, formatearlo entero, ¿no? Y meterlo en Linux. Sí, pero es que eso no es algo que esté al alcance de la gente, de andar por casa, la gente normal, mi padre, mi abuelo, mi novia, no, eso no lo hace. ¿Y la opción más razonable después de esa sería comprarse un Apple? Ay, que no quiero defender a Apple. Esto. No, pero es que yo digamos creo, que está mucho, yo... está más claro de que vive Apple. Yo, desde luego, yo recomendaría instalarle Linux, claramente. ¿Qué ocurre? Que instalar Linux típicamente no es trivial. Es decir, yo me compro un ordenador, lo primero que hago es borrarlo e instalarle Linux, pues me quedo con que no tengo sonido, me quedo con que no me funciona bien la tarjeta Wi-Fi, me quedo con que no me hiberna el ordenador correctamente, o me hiberna una de cada tres veces, etcétera, porque el mercado no exige que esos ordenadores sean compatibles con Linux, porque vienen con Windows y el 99% de la gente no lo va a tocar. De hecho, cuando el ordenador tiene que cambiar el sistema operativo, se compra otro ordenador nuevo. Entonces, realmente, recomendar a la gente que meta Linux es se requiere cierto nivel que no es lo habitual. O tienes un informático en la familia, o alguien muy avenido, etcétera, que se dedica a eso. Para una persona normal, un civil normal, no existe esa opción. De hecho, de vez en cuando yo, cuando cambio de ordenador, busco ordenadores declaradamente sean compatibles con Linux para no tener que preocuparme de esas cosas. Y el hecho es que cuesta mucho encontrarlos. Cuesta mucho. Y yo hablo con empresas y les digo, oye, tú, empresa pequeña, la típica empresa de barrio de que ya casi no existe, pero antes había muchas. Y la empresa de informática del barrio. Es decir, tú no podrías vender ordenadores, vender... tres ordenadores a la semana, ya con un Linux metido, todo bien configurado, todo que funciona todo a la perfección. Y esa es parte de tu negocio, vendes tres ordenadores a la semana por internet. Y la respuesta que me dan es que no hay mercado, que nadie esté dispuesto de pagar un plus por tener eso. Yo ahí lo que veo es que lo que también deberíamos trabajar, o una solución que se puede buscar a más largo plazo, es un poco la educación, ¿no? El que a ti te eduquen ya en esta conciencia de que tus datos valen, de que tu privacidad vale. Yo tengo el caso mío personal en el que cuando estudiaba en el extranjero te enseñaban a utilizar un ordenador con Linux y con los programas de OpenOffice, bueno, todo esto que es gratuito también. Y era parte de tu currículo escolar, tenías que hacer un test que durante todos los años que duraba la carrera aprendías a usarlo. ¿En qué país hablamos? En Francia. Y claro, yo creo que si eso tú lo incorporas al currículo escolar o al currículo educativo de este país, exiges ese cambio en la legislación, automáticamente tienes un mercado de gente que te exige esos productos. O sea, que quizá la solución es un poco más largo plazo, ¿no? Yo sigo con mis preguntas, porque o sea, la pregunta que hacíamos, ¿qué ordenador me compro? Ahora la trasladamos al punto desde el que nos conectamos hoy en día la mayoría de las veces, que son los móviles, ¿no? ¿Qué móvil nos compramos, Jesús? ¿O nos compramos un móvil? Bueno, depende si quieres tener vida social y novia y esas cosas, y cuando vas al baño poder entretenerte, pues te va a hacer falta un móvil. Eso, vale. Claramente. Bueno, pues entonces, ¿cuándo nos compramos? Me haces preguntas muy difíciles. Claro, es que por eso, como yo no sé la respuesta, te doy a ti, que eres el que sabes. A ver, hoy en día solo hay dos jugadores, siendo realista, solo hay dos jugadores, que es Android, que es una plétora de compañías, y Apple, ¿no? Los iOS, ¿no? Apple y, bueno, no hay más. Hasta hace poco había Windows Phone, pero ya no existe, ya está desaparecido, y ha habido intentos de algunas alternativas, incluyendo Mozilla, intentó sacar un teléfono con sistema operativo propio, que no llegó a nada, ¿no? Y tiene el apoyo de Telefónica, etcétera, pero no llegó a cuajar hace como dos o tres años. Entonces, prácticamente solo hay dos elecciones, que es Android, que es un ecosistema muy amplio, y iPhone. Uh-huh. Si te compras un iPhone, vas a pagar más, en principio, aunque ahora los Android hay Android muy caros, pero en principio vas a pagar más. Y declaradamente Apple argumenta, y en principio hay motivos para creerle en este caso concreto, porque hay pruebas, ¿no? Argumenta que son teléfonos más seguros, que ni siquiera ellos tienen acceso a la información que hay ahí dentro, por ejemplo, la identificación que decías tú de la cara, que eso es un recién llegado, o la huella digital para desbloquear el móvil. Oficialmente, ni siquiera Apple tiene acceso a esa información, por diseño del teléfono. En el caso de Android, pues a Android tenemos desde compañías chinas, que todos conocemos nombres, que son muy baratos, etcétera. Google tiene sus mismos móviles, etcétera. Y cada uno de ellos tiene unas características de seguridad diferentes. Hay diferentes versiones dentro de Android, ¿no? Android, uno de los problemas de Android es la fragmentación. Es decir, no existe un Android, existen muchísimos Android. Yo puedo decir que prácticamente cada compañía de móviles tiene su Android. O sea, no es lo mismo el Android de Samsung que el Android de Google, por ejemplo. Se basa en lo mismo, pero por encima tiene capas nuevas, ¿no? También es verdad que cuando estás, en principio sería preferible tirar por la parte de Google para que solo una compañía se beneficie de ti en vez de que sean cuatro. Pero, por ejemplo, tú cuando instalas Google, pues te viene ya con todas las aplicaciones de Google, te viene con el correo electrónico de Google, te viene con los mapas de Google, te viene con el Drive, el Google Drive, para subir tus archivos allí, etcétera. Prácticamente te obliga a que uses Google. De hecho, para registrar, para que el teléfono Android te funcione, tienes que registrarlo con una cuenta de correo electrónico de Google, con tu clave de tu correo electrónico de Google. Es decir, y tus backups van a estar en Google. O sea, son unas cosas que dices, bueno, tus fotos, tu agenda de contactos, etc. Es inevitable. Es inevitable que estés fichado. Yo tengo otra pregunta para ti. Entre el método tradicional de guardar archivos, que uno los guardaba en su disco duro, en su ordenador, y la opción de guardarlos en la nube, yo he tenido la experiencia de, incluso guardando archivos en mi disco duro, tener la sensación perfecta de que me estaban espiando y sacando o accediendo a la información de ahí. Pero ya directamente uno guarda un archivo en la nube y entonces ya la nube está realmente controlada, pues, o sea, tú, el control que tienes es ninguno. El de tu disco duro supongo que es muy poco y el de la nube es cero, ¿no? Bueno, hay tecnologías, por ejemplo, como que yo puedo personalmente utilizar la nube porque me resulta conveniente, por ejemplo, poder acceder a mis archivos desde fuera de casa, por ejemplo, ¿no? O compartirlos con gente remota. Pero una opción, por ejemplo, posible es lo que yo subo a la nube, subirlo cifrado. Es decir, el almacenaje tiene ahí un fichero, que es una cosa opaca, que no se sabe lo que es, se sabe lo que mide, se sabe cómo se llama, pero no se sabe el contenido. ¿Cuál es el contenido, no? Eso requiere una infraestructura que la mayor parte de la gente, volvemos otra vez a lo mismo, es decir, los especialistas lo podemos hacer, pero la mayor parte de la gente no lo va a hacer. Es decir, la mayor parte de la gente, el backup que hace el teléfono, yo por ejemplo he recuperado un Android hace 3 o 4 días, esta semana, y para mí, yo estoy buscando en internet de qué se hace backup. O sea, cuando yo recupero el teléfono nuevo y le digo, sí, quiero que lo dejes como estaba, ¿qué se ha guardado? No he encontrado información sobre qué se guarda. Yo solo sé que cuando recuperé ese móvil estaba la agenda de direcciones, estaba correctamente, estaban las notas de los gastos del último viaje que me había hecho, pues estaban ahí guardadas, etcétera. Eso se guardó todo, entre comillas, en la nube. Automáticamente. ¿Cómo se guardó eso? ¿Se guardó cifrado? ¿Hay más gente tiene acceso a eso? La respuesta sencilla es que sí. Uh-huh. Las comunicaciones por mensajería instantánea, ¿no? O sea, el WhatsApp, todo este tipo de cosas. ¿Cómo de seguras son en términos de privacidad también, ¿no? Desde el punto de vista declarado, son muy seguras. Es decir, WhatsApp, por ejemplo, que es en España es el que triunfa. Cada país del mundo es muy gracioso. Cada país del mundo tiene... Bueno, es un efecto red, ¿no? Cuando si uno consigue la mayoría, como la gente quiere estar donde está todo el mundo, pues entonces el que destaca en un momento dado tiene un 10% más, de repente arrasa y se lleva todo. Pero cada país ha ganado uno diferente. Uh-huh. Y en España y algunos países más, el mayoritario, aunque hay alternativas, el mayoritario es WhatsApp. Pues WhatsApp, ahora no lo sé, pongamos un par de años, declararon que a partir de un momento determinado, ese momento, que ahora mismo ya está funcionando, uh-huh, hace tiempo, las comunicaciones eran privadas y cifradas extremo a extremo. Es decir, Yo cuando mando un mensaje a alguien, se manda de forma cifrada a esa persona. Esa persona tiene la clave de acceso a esos mensajes, pero solo los tiene ella. Entonces, los mensajes físicamente circulan por los servidores de WhatsApp, pero WhatsApp lo único que sabría, si todo funciona como dicen que funciona, hay que fiarse, WhatsApp sabría con quién hablo, a qué horas hablo, cuándo me responde, si escribo mensajes largos o pequeños, etcétera, o si he mandado fotos, no qué fotos he mandado, pero si he mandado una foto, etcétera. Pero lo que es la información textual de lo que realmente lo que he escrito, en teoría, si nos fiamos de lo que nos dicen, pues ya no tienen acceso. ¿Tú te fías, tú particularmente? Yo me fío, pero me fío por lo que he dicho hace un rato de que las compañías son las principales, los paladines de la seguridad del usuario ahora mismo. Es decir, un problema que tenía, por ejemplo, WhatsApp en su momento y servicios similares en otros países, eran las órdenes judiciales. Es decir, constantemente le llegaban órdenes judiciales de queremos acceder a la conversación de tal persona. Pinchar teléfonos, básicamente. Mensajería instantánea. Eso supone un coste importante. Es decir, un coste de soporte de esas, no sé, llegarte 3.000 peticiones diarias a nivel planetario, ¿no? Claro. Bueno, 3.000 me parecen hasta pocas, ¿no? Solución. Bueno, que técnicamente no es posible eso que tú me pides. Tú me pides que pinche conversaciones. No se puede hacer. Oye, pero ¿cómo no se puede hacer? No, está diseñado para que no se pueda. Entonces, no es que yo me resista a cumplir un orden judicial, es que la infraestructura no me permite hacerlo porque está diseñado para que no se permita. Es una buena opción. Entonces, en su egoísmo, de forma muy retorcida, ese egoísmo te beneficia. ¿Alguna alternativa interesante a WhatsApp? De la que yo me fíe. Sí, sí, por supuesto. Claro, estamos aquí para esto, ¿no? Pues accesible por usuarios normales, tal vez la que tiene mejor fama, aunque yo tengo mis reservas y tengo cierta base para ellas, puede ser Signal, que además me parece más difícil de usar, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues como que no es cómoda de usar, con lo cual ya es un hándicap, ¿no? Y lo que he comentado hace un rato, de que al final lo que funciona, o sea, la gente quiere usar lo que usa todo el mundo, porque yo cuando yo estoy en una red de chat para charlar con mis contactos, y si con Signal estoy yo solo, pues no me da, claro, no me funciona, básicamente, ¿no? Hay poco más. Aquí en España tenemos básicamente WhatsApp, que es la mayoritaria, tenemos Telegram, que es gracioso porque es una empresa rusa. Es algo que mucha gente no sabe. Y a mí me hace, bueno, cierta ilusión que los rusos tengan mi información, porque prefiero que tenga información gente que no se juega nada conmigo, ¿vale? Sí, que utiliza el cirílico, además, ¿no? No, simplemente, bueno, pues yo sé que los rusos lo sepan todo sobre mí. A lo mejor en mi vida tiene menos peso que lo sepan los americanos. Porque yo a Estados Unidos sí que viajo, por ejemplo, ¿no? Y pues que de repente allí sea una persona que vale la pena, bueno, saber qué hago allí en Estados Unidos, pues pues puede ser delicado. En cambio, en Rusia, digo, bueno, yo es que en Rusia no voy. Con lo cual que ya, sepan ya. Que, no sé, pues que soy gay, pues no ya. Me es relevante que lo sepan los rusos, como se lo saben los extraterrestres. Pues no me, en mi vida a día no me influyen. Y luego la tercera aplicación, en Discordia, que en principio su principal valor es el tema de la privacidad, el anonimato, la seguridad. Bueno, el anonimato no, la seguridad y la privacidad sería Signal. Sí, pero, Signal, de lo que hablábamos antes. Sí, Signal. Pero Signal para mí tiene un problema serio, que es una red cerrada. Es decir, yo quisiera hablar protocolo Signal, que está documentado. Es decir, yo puedo escribir un programa que sea capaz de hablar el lenguaje Signal, pero los servidores de Signal para mí están cerrados. Yo no puedo hablar con gente que esté en Signal, aunque técnicamente pueda hablar ese idioma. Eso vuelve a crear un entorno cerrado, un entorno propietario cerrado, aunque te digan que es open source, aunque te digan que te da el código, aunque te digan que su principal prioridad es la seguridad. Yo digo, ya, pero tengo que usar tu programa, no me puedo hacer yo el mío. Dime cómo hablar con tus servidores y cuando yo haga mi programa, yo sabré lo que estoy haciendo y sabré si lo que estoy implementando es seguro, uh-huh. ¿Vale? Que es mi trabajo. Y tengo acceso a la población que usa tus servidores. Y eso, por ejemplo, es algo que ahora mismo Signal no hace. Es decir, Signal te obliga a usar su programa súper seguro, según ellos. Hay razones para creer que es así, pero... Bueno, una razón que yo encontré es que en Gran Bretaña estuvieron a punto de prohibir Signal, porque les costaba muchísimo trabajo espiarlo. No, pero estaba Cameron, estudiaba, estaba cabradísimo, por lo visto, con eso leí yo, ¿no? Pero es que ahora mismo se te ocurre también con WhatsApp. Decir, yo te voy a dar una recomendación, Armando. Esto, una vez caminando por Bruselas, donde he estado viviendo varios años, A lo de Alpa San Catarín me encontré una estatua. Y era una estatua dedicada a la paloma mensajera. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados utilizaron palomas mensajeras para enviarse mensajes y escapar. Estoy fatal de palomares, macho. Pero a lo mejor, bueno, uno dice, estamos en este mundo, ¿no? Puedo decir, ¿y si volviéramos a escribir tarjetas de Navidad o a escribir cartas? Tardan 2 días en llegar, ¿y qué? No. Vivimos absolutamente metidos en esta espiral que nos vuelve cada vez más locos. Yo ahora hace 2 años yo no tenía WhatsApp, ahora lo tengo, veo la luz encendida todo el rato. A veces digo, ¿por qué no tiro este aparato por la ventana? O lo apago, ¿no? Yo lo apago, ¿no? Y entonces, claro, estas soluciones, la de la paloma mensajera, pues es como muy rara, ¿no? Pero en otros tiempos se han utilizado, la gente eso enviaba correos y esperaba días y recibía con gran ilusión una carta. Y ahora estamos en una dinámica, ¿hasta dónde podremos llegar? Claro, no se sabe. Pero como estamos en esa dinámica, pues estamos con esto, ¿no? Sí. Yo de momento la paloma mensajera no la he trabajado. Jesús, ahora enseguida vamos a poner un poquito de música, vamos a contactar con otra persona con la que vamos a hablar esta noche, esta tarde, pero a mí me gustaría que nos dieras algún consejo con el asunto de la geolocalización, ¿no? Me parece importante, a ver si podemos resumir ahí algún consejo eficaz, si es que lo hay. Ay, qué difícil, qué difícil. Poca solución tiene. Es decir, tú cuando instalas un programa en Android te va a decir, este programa requiere, para que lo puedas instalar, requiere acceso a tu geolocalización. La única opción que tienes es decirle que no. Una opción sencilla, pero que es poco práctica, es no instalar programas que te parezca que los permisos que exigen, que no está justificado para el uso que tiene el programa, que es un juego, que es un programa para tomar notas de voz, que es un programa para no sé qué, pues ¿por qué tiene que acceder a mis SMS? Pero el consejo que podría dar es ser consciente de los permisos que estamos dando a las aplicaciones y que esos permisos se están ejerciendo. Es decir, la aplicación requiere ese permiso porque lo va a utilizar. Pero un móvil, es que yo tengo entendido que un móvil apagado es geolocalizable. No. En absoluto. A ver, no te digo yo que la CIA tenga cosas para hacer eso, pero a efectos prácticos de gente, de los 40 millones de personas que somos en España, etcétera, un móvil apagado es un móvil seguro. Uh-huh. ¿Un móvil en modo avión o algo parecido? ¿O no? En modo avión no te impediría que recopilases esa información y la mandas a posteriori, por ejemplo. De hecho, hoy en día es muy gracioso, me llevé una sorpresa volando hace, no sé, 6 meses, que en el modo avión tienes wifi y me conecto a la wifi del avión. Y dices, bueno, pues el modo avión no cortaba la radio del avión por aquello de las interferencias, bla, bla, bla, que siempre ha sido una mentira, pero no. Yo lo agradezco porque por lo menos en el avión es el único momento en el que no tienes distracciones de móvil ni el vecino te está hablando a la oreja qué es lo que te pasa en el tren, etcétera, ¿no? Pero efectos prácticos, efectos de gente, digamos, que no está en peligro de vida o muerte por sus comunicaciones, en un móvil apagado es un móvil seguro. Yo solo te quería hacer una pregunta sobre el tema del wifi en los aviones. Tengo entendido también que hay, bueno, informáticos que son un poco hackers y que pueden acceder al servidor de wifi del avión y entonces espiar todas las comunicaciones de los que están usando esa conexión wifi. ¿Es así? Sí, esto es un tema que tengo que apuntar en el papel para comentar, que es las medidas, cómo podemos protegernos, ¿no? Hemos sacado un poco el tema del navegador, pero hay muchos pasos para protegerse que no son demasiado costosos. Básicamente, tú cuando estás en una red wifi que no es tuya, pero eso incluye el hotel, incluye el cibercafé, incluye el restaurante, incluye el tren, incluye el avión, etcétera. Estoy usando en esa red, toda la gente que está conectada a esa red, entre ellos se ven. Tú desde el móvil no sabes cómo hacerlo, pero físicamente se están viendo entre ellos, se pueden comunicar entre ellos. Y cualquiera con los conocimientos minimísimos, que hay tutoriales por internet, ni siquiera hace falta que sepas lo que estás haciendo, es copiar, hacer un copia y pega de una página web, pues puedes algunas comunicaciones interceptarlas, espiarlas, etcétera. De hecho, aquí nuevamente vuelvo a hacer, no sé si entra la música o algo, vuelvo a hacer hincapié en el tema de las buenas que son las compañías cuando protegen sus intereses y como efecto colateral te protegen a ti. Hay una anécdota muy graciosa de hace ya varios años, pues puede hacer fácilmente 7 años o así, no lo recuerdo exactamente. Simplificando mucho, Facebook y Gmail, el acceso a Facebook y Gmail eran abierto, era sin cifrar. Los investigadores decían y decíamos que eso era un riesgo de seguridad importante y el argumento era, bueno, estás en tu casa, estás conectado con tu ordenador, la conexión va abierta porque, bueno, es más rápida, es más eficiente, no, el cifrado es una carga encima que si no tengo que hacer ese trabajo, pues va a ir mejor. Cosa que hoy en día ya ha cambiado, ¿no? Y durante meses estuvimos batallando de que eso era un riesgo de seguridad, es un riesgo de seguridad, es un riesgo de seguridad. Va a pasar algo muy grave y nos vamos a arrepentir. Pero como tiene un coste, pues no se hacía. Hasta que unos investigadores sacaron una extensión para Firefox, se llamaba Fireship, que tú cuando te la instalabas lo que hacía era espiar en la red local que estuvieras, que estás en tu casa, no espías nada, pero estás en un Starbucks, si otra vez nombres comerciales, ahí. Hola, saludo a mis pagadores. Tú estás en un Starbucks y en un Starbucks hay 80 personas conectadas. Bueno, pues tú lo que veías con esa extensión, no tienes que saber nada, tú tienes la extensión instalada en tu ordenador y lo que veías era qué gente estaba conectada a Facebook y veías su cara. Y entonces veías que la chica guapa, de 2 sofás para allá, le veías el icono allí. Si pulsabas sobre el icono, entrabas en su página web de Facebook, como si fuera ella. Y podías postear como si fuera ella, acceder a sus mensajes privados, etc. A efectos prácticos, eras ella. Eso se difundió, se aprovechaba ese fallo de seguridad de que las conexiones se iban en abierto y que nadie le dio importancia, hasta que alguien sacó el programa que ya no es un problema teórico, ahora ya te doy el programa para que lo hagas, ¿no? Y entonces la parte interesante de todo esto, la moraleja, es que al cabo de, después de que ese programa se propagó y fue noticia mundial y alguien se llevó más de un disgusto con eso, al cabo de pocos meses, de 3-4 meses, Gmail y Facebook pasaron a cifrar las comunicaciones. Con lo cual sus comunicaciones van cifradas. Es un ejemplo de que ahora beneficia al usuario. Es decir, esa compañía... simplemente, habiendo tomado esa decisión de cifrar sus comunicaciones, acaba de proteger a 1.000 millones de personas por la decisión de 5 personas en una habitación. Y por su propio interés personal, bueno, que podemos tener un disgusto de algún tipo de denuncia, etcétera, pues nos acaban de proteger a miles de personas, a millones de personas. Muy bien. Vamos a la música, si te parece, Jesús, pero mientras que yo trasteo aquí con el ratón, danos una pincelada en medio minuto. Sobre el correo electrónico, ¿no? ¿Qué correo utilizar? Me imagino que la primera opción es tener tu propio dominio, ¿no? Y que eso sea quizá lo más seguro. El consejo que doy siempre es, el correo electrónico es realmente lo importante en Internet. Es decir, tu llave a todo. Cualquier cosa que te registres, tus comunicaciones con el banco, bla, bla, bla, todo va por correo electrónico al final. Incluso tú entras en una web que se te ha olvidado la clave, yo no me acuerdo cuál era, dices, bueno, pues recuérdamela por correo electrónico. Entonces, que alguien tenga acceso a tu correo electrónico significa que se puede hacer pasar por ti en todo. Eres tú. Aparte del contenido delicado que pueda haber en el correo electrónico. Entonces, mi consejo es que cada persona tenga su propio dominio. Un dominio en España, un .es, cuesta más o menos 6 euros al año. Y ese dominio lo puedes apuntar a un servidor que lleve un tercero. Es decir, tú no tienes que gestionar tu correo electrónico, saber de informática y pegarte con el spam, los virus y tal. No, lo puedes pagar a una compañía para que lo haga. Pero yo, como quiero poder cambiar de compañía con facilidad e irme de esa compañía que ya no me gusta, irme a otra, pues el correo electrónico tiene que ser mío. Y la forma de que sea tuyo es que tú tengas tu dominio. Y lo que haces es apuntarlo a la compañía de turno. De hecho, yo conozco gente que lo apunta a Google, lo apunta a Gmail. Y se lo lleva a Gmail, pero tiene su dominio. Si mañana hay otra compañía que te gusta más, pues lo apuntas a la nueva compañía y sigues pudiendo usar tu correo electrónico. Eso para un usuario normal parece un poco complicado, ¿no? ¿Existe correo web seguro, privado? Uno de los problemas del correo web es que los grandes te lo dan gratis. Y contra lo gratis no se puede competir. Y desde luego el decir que esto es más seguro... comparado con que esto es gratis, pues es que no puedes competir con eso, ¿no? Dicho lo cual, sí hay compañías, y no les va mal, que ofrecen correo de pago, pagando, y algunas de ellas pues ponen como bandera pues que es su prioridad es tu seguridad, tu privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay unas cuantas, ¿no? Y hay muchas que no es su argumento de venta, pero es una empresa pues que vive de que tú pagues tu correo electrónico, no vive de vender tus contenidos, tus contactos, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar un poquito de música. Contactamos con la siguiente invitada que va a hablar también con nosotros, con Jesús, también que creo que quieres participar, ¿no? Y volvemos. Vamos a escuchar una canción para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Madis. Sí. Buenas tardes, Madis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me alegro de que hayas podido venir esta tarde aquí, aunque sea por teléfono, porque vives fuera de Madrid, estás en Barcelona, sí. ¿No? Nos has hablado de un proyecto que has puesto en marcha nuevo, ¿no? Creo que tú eres la principal artífice del proyecto, se llama Maadix, ¿no? MAADIX.net. Háblanos de lo que es esto. Nosotros no solemos aquí hablar de empresas, ¿no? Entiendo que esto tiene un carácter comercial o por lo menos de autoempleo en tu caso, ¿no? Pero está basado en valores que están conectados con los servicios de la privacidad, de las comunicaciones y la autonomía digital, ¿no? Exacto. Esta es la base por la que nos hemos metido en este proyecto, que llevamos 2 años ya trabajando en él. Porque en realidad todos tenemos un pasado, que es un pasado presente, porque seguimos en ello, de lucha desde hace años en temas relacionados con la privacidad, y veíamos, como somos técnicos nosotros, y veíamos cómo realmente había una carencia en este sentido para los usuarios. Es decir, siempre estábamos diciendo, no uses esta herramienta porque esta herramienta se queda con tus datos, no haga eso, pero luego cuando nos preguntaban, vale, pero ¿y entonces qué hago? Pues no teníamos respuesta. Uh-huh. Nos hemos puesto ahí y decir, pues hay que construirla. Y por esto hemos empezado este proyecto, que hemos lanzado justo esta semana, hace 3 días, en el que en realidad no es tampoco la pata más digamos comercial de nuestra empresa, porque nosotros nos dedicamos a dar servicio personalizado a otras cosas. Uh-huh. Esto es un poco realmente el querer hacerlo, ¿no?, para llenar esta carencia, para poder ofrecer al menos la opción a las personas que, ¿sabes?, de poder utilizar herramientas alternativas, porque si no se hace muchas veces no es por falta de voluntad, sino por falta de recursos uh-huh. o de conocimiento técnico. Conocimientos. Tú vienes de XNet, eres fundadora de XNet, ¿no?, que sí. es un proyecto activista en ámbitos relacionados con los derechos digitales, la democracia en la red, de libertad de expresión, ¿no?, neutralidad y privacidad. Exactamente, yo estoy ahí desde los principios de los principios y sigo ahí. Soy, digamos, siempre me he ocupado más de partes tecnológicas, pero bueno, de todo un poco, porque en XNet somos casi un grupo muy afín. Pero claro, de tantos años de lucha en estos ámbitos, ¿sabes? Justamente más aún tenía conciencia y conocimiento y veía que realmente esto era un problema, ¿sabes? Y uh-huh. entonces con XNet nos seguimos apoyando uh-huh. en el sentido que, quiero decir, la colaboración sigue, pero yo efectivamente estos tiempos he tenido que dedicarme mucho, mucho, mucho a construir este proyecto a nivel técnico, que ahora ya está. Uh-huh. Vosotros habéis detectado una problemática relativa a la seguridad y a la privacidad, ¿no? Sobre todo a la privacidad, uh-huh. me refiero. Nosotros dábamos, te hago un ejemplo práctico para que entiendas Bien. Cómo de uh-huh. dónde viene todo esto. Nosotros hemos dado varios talleres a grupos activistas, enseñándoles estrategias, pero también herramientas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, estos los grupos de trabajo básicamente lo que necesitan es poder, pues... Bueno, parece que se nos ha cortado la llamada. Vamos a enseguida intentar retomar. Vamos a... Poder, ¿sabes? O sea, lo típico que necesita también cualquier persona. ¿Sí? Sí, me oyes. ¿Nos oyes, Madis? Sí, sí. ¿La oís? ¿La oís? Sí, sí. Vale, perfecto. Entonces, no sé si ha habido algún corte. Sí, ha habido un ruido. Muy bien. Entonces... Esos son los servicios de espionaje, ¿no? Que nos están ya monitorizando, ¿no? Sí, hay así como saltos de conexión. En fin, que sabes, entonces al verlo realmente en la práctica con las personas dando estos talleres y además estando siempre informados sobre estos asuntos, quiero decir, bueno, y esto no hace falta tampoco estar muy implicados, ¿no? Ha habido en estos años revelaciones muy gordas sobre uh-huh. lo que realmente se hace con nuestros datos. El caso Snowden, ¿te refieres? Por ejemplo, uh-huh. sí. Antes no lo sabíamos. O sea, lo sabíamos, pero no teníamos, digamos, tanto detalle y en estos últimos años ya además tenemos el detalle, la seguridad y la confirmación total de que realmente es así, uh-huh. ¿sabes? Y entonces, pero claro, y a estas personas durante los talleres cuando les decíamos no use esto, no use lo otro, y realmente se encontraban con, yo no sé montarme un servidor de correo, yo no sé montarme una VPN, yo no sé montarme un cloud, ¿me entiendes? Uh-huh. Y si tengo que pagar a alguien, pues no puedo. Y si tengo que aprenderlo, no puedo hacer mi lucha, no. ¿sabes? Y entonces ahí uh-huh. hemos... Uh-huh. Claro, en XNet siempre hemos estado cubierto porque pues hay gente que tiene este conocimiento, pero otros grupos claro. no lo tienen, ¿sabes? Vuestro... Ya no es solo los grupos así un poco activistas, o sea, yo me refiero que esta es una necesidad que realmente... toca a muchos ámbitos profesionales, ¿sabes? Abogados, periodistas, hay mucha gente que está utilizando herramientas que, ¿sabes? No son totalmente respetuosas con la privacidad y que tratan datos sensibles, además. Uh-huh. Y esto es también una cuestión de, bueno, luego entran temas legales, de uh-huh. cumplir la ley de privacidad, etcétera. Ya. Vuestro proyecto está dirigido también, supongo, a grupos activistas, pero particularmente... Nos referís más bien a profesionales que pueden manejar información sensible según las circunstancias, o también para grandes empresas que puedan intentar contratar a vuestro servicio. También grandes empresas, aunque es una gran empresa ya tiene un administrador de sistema propio, una infraestructura propia, ¿sabes? Este proyecto está realmente más pensado para el ciudadano de a pie, por así decirlo, ¿sabes? O grupos pequeño mediano de trabajo. La solución que hemos desarrollado, luego nosotros sí que servimos a grandes empresas también, pero ahí ya damos una asistencia personalizada, porque luego hay necesidades muy concretas y ahí, ¿sabes? Pero lo que faltaba, o sea, porque esto ya existe, tú tienes, eres una empresa, pues tienes recursos, tienes, hablo ya de empresa grande, ¿eh? Las pequeñas sí que les será muy útil, por ejemplo, Madix, ¿sabes? Una empresa pequeña que empieza y que se tiene que montar una nube, que tiene que tener un servidor de correo, que tiene que dejar de usar, pues que necesita un dominio propio, etcétera, sí que le es útil. Luego, cuando creces, y luego igual necesitas también más herramientas, necesitas alguien todo el día dedicado a tu infraestructura informática, necesitas una persona. Madix lo que hace es permitir a un colectivo, a una empresa, poder tener ya herramientas avanzadas sin necesidad de tener un administrador de sistemas muchas horas ahí dedicadas, prácticamente ninguna. ¿Me explico? O sea, es como realmente una solución para un ámbito concreto de la sociedad, ¿sí? Tanto también individual como pues profesional, ¿sí? Los periodistas, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, ¿sabes? Porque usan todo el día, intercambian archivos, ¿y cómo lo hacen? ¿Sabes? Muchas veces no tienen para hacerlo un poco bien. ¿Cómo funciona vuestro proyecto? Porque yo tengo aquí en la página, en la sección cómo funciona precisamente, dice servicio. Funciona con y es una alternativa a, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, vosotros, por ejemplo, no utilizáis ninguno de los servicios o de los usos habituales, ¿no? No. A ver. Justamente es lo que el proyecto nace justamente con el objetivo de evitar el uso de estas herramientas. Sobre todo, ¿por qué? Porque son herramientas cuyo código no conocemos, porque es código privativo, con lo cual no sabemos exactamente qué ocurre. ¿Sí? Y además que el día que tú te quieras ir no te puedes llevar la aplicación porque no es tuya, porque el código no está publicado, ¿sí? Por eso nosotros usamos aplicaciones de código abierto consolidadas, pero la gente no usa porque el proceso de instalación es algo complicado. Luego de utilizar no, pero de instalación sí. Y entonces, aunque luego hay muchas aplicaciones de código abierto que están en nuestro listado, que la gente está usando ya sin saberlo. Ya. Por ejemplo, el mail, o sea, en muchos casos usamos todos el mismo software, ¿sí? Lo que pasa es que no lo sabes porque no te lo has instalado tú, ¿sí? Pero los protocolos también en muchos casos son los mismos. Entonces, lo que hemos querido hacer es que nadie dependa tampoco de nosotros. Es decir, si tú al día de mañana decides, mira, pruebo Madix, ¿sí? Y luego, por lo que sea, creces o tienes alguien que se encargará de tu infraestructura, te puedes llevar todo, absolutamente todo, sin tener que reconfigurar los permisos de tu usuario, etcétera. Puedes llevar todo el servidor, ¿me entiendes? Porque está todo hecho con herramientas pues que están disponibles. Están disponibles para cualquiera, ¿no? Sí. Pero yo no sé esa es la idea. No queremos ser otro monopolio, no queremos ser ni otro Google, y por esto que lo hemos montado así, en plan, no digamos voluntarista, sino en plan darle como una solidez también económica y que hay un coste detrás, o sea, que es el coste más bien del servidor, o sea, pero mucha gente ya tiene su propio servidor y sabe que un servidor pues tiene un coste mensual o anual o lo que sea, ¿sí? Ese precio no lo hemos podido evitar. Ahora, lo que ha sido todo el desarrollo casi que no se refleja, en el sentido que luego con el tiempo, ¿sabes? Nosotros, o sea, era lo que queríamos hacer y eso ya nos hace feliz. Hay una pregunta aquí que tenéis en el cómo funciona. Bueno, yo dejo abiertos los micros, ¿no? También a los contertulios, ¿no? Jesús, Joaquín, Silvia, por si queréis intervenir, ¿no? Pero tenéis aquí una pregunta que dice, porque hemos estado un poco hablando de esto ya, pero nos gustaría saber tu perspectiva. ¿Por qué debería pagar por algo que ciertas compañías me ofrecen gratis, ¿no? Pues esto es un poco el temazo de estos años, ¿no? O sea, realmente considerar que usar Gmail, por ejemplo, o cualquier otro servicio, digo por decir, ¿no? De estos gratuitos, que realmente es gratis, es un poco un engaño, ¿no? Ahora somos conscientes de que a cambio de estos servicios, claro, nosotros convertimos nuestros datos en su producto, Sí, mucha gente dice el producto eres tú. Yo soy más defensora de decir tus datos son el producto, son los que tienen valor. No. Tú como persona, individuo, no eres nadie, ¿sí? Lo que interesa es en lo a nivel global, ¿no? El comportamiento de una sociedad y pues cómo sacar, digamos, provecho, ¿no? De los comportamientos de la sociedad. Uh-huh. Entonces, esto por un lado, o sea, y aparte, o sea, aparte de no querer ser el producto tú, estamos también frente a casos donde el gratuito es hasta cierto nivel, es decir, yeah. Ahora no recuerdo de memoria, pero cada una de estos servicios tiene una limitación yeah. en espacio, por uh-huh. ejemplo, ¿no? 5 GB, a partir de ahí tienes que pagar. Sí, son sí, los que uh-huh. llamamos premium, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, esto también es un engaño. En realidad, en el sentido que sí, es verdad, si tú sabes que no necesitas más o no te puedes permitir más, rápidamente puedes utilizar esto. Yo no, o sea, lo respeto completamente, entiendo que las personas tienen que ser eficaces, ¿no?, en su trabajo. Pero, claro, si a día de hoy construimos herramientas que permiten, que crean la alternativa, luego al menos la persona tiene la potestad de decidir. No es uh-huh. que lo hace porque no tiene la potestad o la facultad, digamos, o la posibilidad más bien. Muy bien. Bueno, Madis, pues os deseamos mucho éxito, que creo que por ahora no vais mal, ¿no? No vamos nada mal, estamos muy contentos. Y muy atareados, me imagino, muy liados, ¿no? También supongo, ¿no? Sí, no, ahora tope. Bueno, como antes, uno dice, después del lanzamiento me descanso un poco, que va, pero no, que antes, claro. Pero eso se trataba. Muy bien. Bueno, vas a recordar la página, ¿no? Madix, MAADIX.net, ¿no? Para que la sí. gente pueda entrar y contactar con vosotros. Exacto. Pues bien. Muchísimas gracias, Madis. Ha sido un placer contactar contigo esta tarde. Un placer, hasta pronto. Bueno, pues esta era la perspectiva. No sé qué opinión os merece, o si queréis decir algo sobre esto, o no sé. Bueno, a mí me parece que el tema del todo gratis, que estamos muy acostumbrados y lo agradecemos y es muy conveniente y muy útil y tal, vuelvo a decirlo, esos servicios cuesta mucho dinero darlos. Alguien lo está pagando. Que hay alternativas en las que tú pagas, por lo menos a priori te garantizan, a priori, que su financiación es lo que tú estás pagando y que el cliente eres tú. Y tú eres el que decide cómo funciona el servicio. Claro. Porque eres tú el que pagas, ¿no? Uh-huh. En cambio, en algo que tú no pagas, que tú te adhieres y lo que decías antes de las condiciones de servicio de 80 páginas, que le tienes que dar ok, etcétera, bueno. El problema que me he encontrado siempre es el convencer de por qué vale la pena pagar. Se lo has preguntado ya también, no te lo ha dejado muy claro. Pero bueno, el producto eres tú, pero es verdad que la mayoría de la gente opina que su vida no es importante a nivel global, ¿no? Es decir, pero lo que yo haga, lo que yo compro, cuándo voy al cine, si ceno solo o ceno acompañado, porque pago con tarjeta de crédito, pues sabes si cenar una persona o dos, eso no es importante. Pero todo eso influye, al final influye en tu vida, influye en si te dan un préstamo o no te lo dan, influye en tu seguro del coche o seguro de vida, influye en que el colegio te ponga pegas porque les consta que tienes una vida desordenada a nivel personal, o sea, y todas esas son influencias que tú no sabes, que lo que haces, hay gente que esa información comercia con ella. Claro, el problema es cuando tú, para participar en la sociedad, tienes que utilizar un producto gratuito, ¿no? Como es, no sé, Facebook, como es WhatsApp, ¿no? Para, simple, sencillamente, en términos de la actualidad en la que vivimos, participar de la vida social, ¿no? En fin, eso, porque claro, no puedes elegir pagar por un Facebook de pago, ¿no? Quiero decirte, ¿no? Sí, pero por ejemplo, volviendo al correo electrónico, yo puedo participar en el, digamos, vamos a decir, en la red de correo electrónico planetaria, ¿no? Con una dirección de correo que no es Gmail. Yo puedo tener mi dirección de la universidad, una dirección personal, que está en mi Raspberry debajo de la cocina, el aparatito de 30 euros, ¿no? Y yo formo parte de esa red planetaria, yo no estoy fuera. Que era el problema que tenía con Signal, que comentaba antes, que yo quiero participar en Signal. Pongo ese ejemplo porque es un ejemplo que hoy en día es mi caballo de batalla diario, ¿no? Yo quiero poder participar en la red de Signal, hablando el protocolo de Signal, pero habiendo hecho yo los programas, y que yo confío en ellos, confío en lo que yo hago, y esa opción por ejemplo no la tengo. En cambio, con el correo electrónico, lo bueno de que sea una red abierta es que en principio cualquiera que hable ese protocolo, cualquiera que hable ese esos bueno, esos idiomas, es capaz de mandar un mail a Gmail, o que Gmail, alguien de Gmail le manda un mail a mí y me llega. Entonces sí que puedo participar en esa red mundial sin necesidad de que esté en un silo, ¿no? Eso, claro, se te deja fuera, por ejemplo, de Facebook, o te deja fuera de Twitter, o te deja fuera de WhatsApp. Pero hay muchas cosas que, en principio, son optativas. Por ejemplo, un caso que ahora tenemos sobre la mesa, ¿no? Que es, tengo una lista de correo de amiguetes o de la empresa o lo que sea. ¿Por qué esa lista de correo está en Google Groups? Cuando puede estar en otra cosa diferente. Incluso pagar porque está en otra cosa diferente. Bueno, porque Google Groups me lo da gratis. Pero, ¿cuánto te cuesta que no esté en Google Groups? ¿O qué problema hay que esté o que no esté? Eso es una decisión que la mayor parte de la gente no se plantea. Es automático, es lo que le conoce. Yo cuando doy mi dirección de correo electrónico, la gente me mira y me pregunta que se la repita, porque no, eso de que no es Gmail, no es Hotmail, no es Yahoo, o sea, es una dirección desconocida, un dominio que no conoce nadie, pues les da la impresión de que han oído mal, porque no es lo normal. Y lo debería ser lo normal, que cada dirección de correo fuera algo personalizado. Yo no sé si tú tienes interés, Jesús, en dar tu dirección de correo, dado que tú te dedicas a temas de estos, ¿no? Y a lo mejor alguien puede estar interesado en contactar. Vamos, es una ocurrencia así de última hora, sinceramente, pero... Hombre, yo puedo dar la página web y ahí hay el enlace para mandarme correo electrónico. La página web es www.jc.es. jca.es. Pues yo no sé si queréis añadir algo más o ya nos despedimos, queridos amigos. Yo sí, nos das un poquito para hacer agenda, pero de lo nuestro. Muy breve. Y musical, además, tenemos un evento el día 2 de diciembre en la Esfera de Alcobendas, donde vamos a hacer un concierto de rock. 2 de diciembre a las 8 y media en la Esfera, con varios grupos, Cascarrabias, Universa. ¿Sábado? Sí, es sábado. Y Amigoz. Y bueno, está dedicado a los valientes, a los defensores que se intentan quitar de encima a los gobiernos o que, a pesar de esa vigilancia masiva, pues siguen haciendo su trabajo, como el caso de Snowden, que ha renunciado a toda su vida por... Sí, por ser un traidor héroe, ¿no? Según lo mires. Héroe para unos, yo creo que yo lo llamaría otros. Héroe, ¿no? Sí. Personas, y creo que hay que incluir a Jesús, que altruistamente pues deciden poner su conocimiento al servicio de la colectividad, de la mayoría y del bien, ¿no? Que creo que es algo que hay que valorar, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Jesús. Sí, gracias a los tres. Gracias, Jesús, especialmente. Por haber gracias venido. A vosotros. Y nos vamos a quedar así, si no hay más agenda, Silvia. Por mi parte con un no. poquito de música y ya para marcharnos a, pues a cenar o a tomar una caña, cada uno lo que quiera. Salud. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head? And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, I said Time to get up that great big hill of hope for a destination.